Hermano Saúl, usted como ministro de la seguridad de esta fiesta, ¿cómo ve, cómo va esta función para el Ministerio de Comunicación Social? Sí, en cuanto a la seguridad de nuestro evento, ya nos preparamos con mucha anticipación, con un grupo de hermanos voluntarios que van a estar pendientes de la seguridad, no solamente de la iglesia, sino de los hermanos que han venido del extranjero. Muy bien, hermano Saúl, Dios bendiga en su gran tarea y que Dios lo prospere. Yo le pague, hermano Luis.